Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Miles de personas salieron nuevamente en Mendoza a manifestarse contra los tarifazos. La marcha de las antorchas, convocada por las dos CTA, convocó ayer por la tarde a organizaciones, partidos, sindicatos, vecinos y vecinas de toda la provincia para decir basta al gobierno nacional y provincial frente a la penosa realidad social, la misma que se agrava con cada medida de ajuste de Cambiemos. Escuchamos la opinión de Nina y Héctor, miembros de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras Rurales Sin Tierra, presentes en la manifestación. Estamos en la movilización en la Casa de Gobierno de esta marcha de las antorchas que se ha hecho acá en la ciudad de Mendoza, donde un número enorme de organizaciones sociales, organizaciones barriales, sindicatos, gremios, se han hecho presentes, incluso hasta vecinos de la zona. Y bueno, estamos acá haciendo acompañamiento a la marcha contra el tarifazo, la marcha de las antorchas, porque bueno, como todos los que estamos acá seguramente, estamos indignados por toda esta situación que se está viviendo. Está la UST y un montón de organizaciones más de distintos puntos de la provincia. Y bueno, no solo de organizaciones, sino que hemos visto durante la marcha que se ha ido sumando toda la gente que nos las hemos ido encontrando, porque se han ido enterando mucha gente ahora de que estaba la marcha, se han ido sumando y eso la verdad que me parece muy, muy bueno. En Mendoza, como en el resto del país, no es solo la inflación lo que preocupa a la gente. Los aumentos previstos en la luz y el gas para el nuevo periodo son abrumadores. Y a ello se le suman las elevadísimas subas en el transporte público, recortes en la educación, la salud y programas estatales en general, como así también el desfasaje en las paritarias de los trabajadores y trabajadoras. Informó para Farco, Radio Sin Dueño, desde Tupungato, Mendoza.